La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, Alfredo Grande, ¿andas por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bienvenido a tu programa. Bueno, se agradece. Bueno, ¿cómo va? Programa especial de... Bueno, ya venimos de un programa especial de Sueños Posibles. El de la semana pasada fue increíble. Lo digo como oyente de haber elegido salir en algún momento para poder escuchar ese gran programa con... las presencias de Norita Cortiñas, del Negro Suárez, de Pablo Pimentel y de María del Carmen Verdú, que vamos a escuchar seguramente algún segmentito en la emisión de Sueños Posibles de hoy. Y la de hoy es especial porque tanto Irene como vos no están aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. ¿Me escuchás, Alfredo? Sí. Te escucho un poquito abajo, pero te escucho. Ahí va, dale, vamos a subir un poquito el retorno. Decía que el programa de hoy es especial porque ustedes no están aquí, pero están... Sí, bueno, Irene anda con un problema de salud y realmente estuvimos todo el día, ya desde hace una semana, ¿no? Incluyendo la semana pasada, bueno, tratando de hacer todo lo necesario para que su estado de salud mejore y yo realmente no... Te pedí ya ayer, ¿no?, el favor de conducir el programa porque realmente iba a estar muy ocupado y así fue, ¿no? Uh-huh. Bueno, la semana pasada, digamos más allá de estas idas y vueltas con la salud de Irene, que seguramente pronto estará aquí nuevamente formando parte del equipo de Sueños Posibles, pasó que estuviste en el SERPAJ, en el Servicio de Paz y Justicia. Contame por qué, contanos por qué. Bueno, el jueves fue realmente muy muy lindo, ¿no? Es decir, el Servicio Paz y Justicia, que funciona desde 1974, es una institución con una proyección latinoamericana muy fuerte, inclusive a nivel de Naciones Unidas, es consultora de la UNESCO. La parte latinoamericana la preside Pérez Esquivel. Recordemos que hace 36 años del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y 42 años del Servicio Paz y Justicia, ¿no? Uh-huh. Y ellos han tenido una costumbre de un reconocimiento que se llama el Memorial de la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, en reconocimiento al compromiso solidario junto a los pueblos en la construcción de la paz como fruto de la justicia, ¿no? Han tenido la generosidad de otorgarme este año este reconocimiento a mí y a otros compañeros, entre ellos mi querida amiga Laura Tafetani, Pablo Pimentel y algunos más que en este momento no recuerdo el nombre. Y realmente, la verdad que no soy una persona que le hacen demasiados reconocimientos por distintas razones, ni siquiera académicos, así que realmente me dio mucha alegría. Bueno, me encontré con mucha gente muy querida, entre ellas la Mabel, ¿no?, la madre de Pablito Pimentel, que la conozco de la década del 80, ¿no?, cuando junto con Eduardo Pimentel crearon esa cosa maravillosa que es el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio. Uh-huh. Fue realmente muy intenso, acá leo la paz como fruto de la justicia, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Sí. Yo en un momento dado, que todos dijimos breves palabras, yo decía que qué pasaría, ¿no? Si el buen Dios un día me dijera, bueno, tenés que elegir entre paz y justicia, ¿no? ¿Qué es lo que elegirías, ¿no? Y yo dije que bueno, que sin dudar elegiría la justicia, ¿no? Porque si hay justicia, la paz es posible. Pero que no lo eligiera la paz, porque la paz justamente muchas veces ha sido una forma de encubrir la injusticia, ¿no? Claro. Y me alegra mucho encontrar en el diploma, ¿no? Que dice la paz como fruto de la justicia, ¿no? No es una paz abstracta, no es una paz declamada, sino es una paz que nace de una semilla muy fuerte, muy potente, que es la justicia, ¿no? Que yo diría que ni siquiera es la justicia, sino lo justo, ¿no? Uh-huh. Lo que todos consideramos que es lo justo. Y dentro de lo justo, evidentemente, eso está atravesado por la ideología, por la política, por la ética, por la economía, por el género. Entonces no hay algo abstracto, ¿no? Como para decir la justicia, ¿no? Hay una justicia para los poderosos, hay una injusticia para los que no lo son. La justicia en sí debe estar en una depredia muy depreciada, muy vaciada de total contenido. Por eso yo prefiero hablar de lo justo, ¿no? Y lo justo es aquello que nos une, aquello que nos incluye, aquello que nos que respeta lo que llama el principio de equivalencia, o sea, ¿te acordás el viejo principio socialista, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su necesidad, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que hoy se ha perdido, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo que está absolutamente por debajo, es decir, personas que changuean, que laburan algunas horas por mes, y por supuesto nadie recibe de acuerdo a su necesidad, ¿no? Uh-huh. Ese principio, que es un principio justo, bueno, está totalmente depreciado, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí pasa la lucha, ¿no? Porque las cosas que realmente sean justas encuentren las políticas que las sostengan, ¿no? Vos, claro. Por ejemplo, en este momento está tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sí. Por los trabajadores del CONICET, uh-huh. Simplemente porque, bueno, más de 400 becarios no van a tener lugar, ¿no? Sí, fue una serie de protestas en todo el país que aquí en Buenos Aires terminó o transcurre, digamos, con la toma del ministerio allí sobre la calle Godoy Cruz, ¿no? Claro, lo que pasa es que pensemos esto de un país que no que renuncie, sino que ampute la posibilidad de investigación. Sí. Es decir, a ver, rápidamente, ¿qué es lo que va a hacer ese país? Ese país va a comprar las investigaciones que hacen en otros lugares, porque en todo el mundo se investiga y se investiga fuertemente, ¿no? Entonces, no es que no va a haber investigación, sino que está tercerizada. O sea, esta gente terceriza la investigación en los grandes centros de investigación del mundo. Supongo que especialmente Estados Unidos, pero seguramente algo de Europa también. Entonces se terceriza la investigación. En realidad es la tercerización, es de todo, todo está tercerizado, ¿no? Por eso cuando algunos se oponen a la década de los 90, ¿no? Y a la flexibilización laboral, vos pensás que el famoso piso que le había puesto Machinea al impuesto al salario, o sea, al impuesto a las pseudoganancias, sí. No se modificó. O sea, esa tablita nunca se modificó. Uh-huh. Y hoy hace estragos, porque Machinea había hablado de que se iba a aplicar el sueldo de 150 mil pesos, pero que a la fecha de hoy son por ahí los 15 mil que rigieron durante el kirchnerismo, y bueno, ahora que Massa, en una especie de delirio oportunista, quiere llevar a 45. Entonces está muy claro el juego de lo no justo, de lo injusto, ¿no? Uh-huh. Es decir, que un salario tribute ganancias es realmente desde el punto de vista de su matriz fundante un verdadero saqueo, ¿no? Sí, vos sabés que hoy charlábamos con Roberto Ruiz, que hace aquí el programa Tengo una Idea, porque él tuvo una charla con Quique Rosito de la De los trabajadores del subte, a propósito del paro, hubo allí un contrapunto, y además hablaban sobre esta cuestión de que Rosito, por ejemplo, marcaba la diferencia con algunas algunos partidos de izquierda en cuanto a si el salario debe estar grabado o no. Lo que hablamos con Roberto era, hay asalariados, gerentes de empresas, que ganan más que cuentapropistas. Es decir, que el salario no siempre implica que haya un trabajador humilde y modesto allí. Digo, hay gente que gana 50 lucas de salario y que debería pagar por eso un impuesto. Mira, es un tema discutible, porque si eso sucede, al mismo tiempo que eso sucede, lo que sucede es que el que gana 30 o 20, es decir, que para no pagar tenés que estar en un nivel casi de subsistencia. ¿A cuánto está la canasta mínima hoy? Lo que está mal es que el piso esté tan bajo, ¿no? Bueno, pero es que forma parte del negocio. Porque si el piso está más alto, obviamente el tributo sería mucho menor. Es decir, vos sabés que no soy un experto en estas cosas, pero yo siempre estuve en contra del punto de vista conceptual, que es el que a mí me interesa, digamos. Conceptualmente es un dislate. Si alguien gana más, que puede tributar impuestos desde otro lugar, al patrimonio, a la riqueza, si vos querés, qué sé yo. Pero esto siempre me sonó a un fraude, a una estafa, porque vos sabés que incluso gente que trabaja en la administración pública hace todo tipo de equilibrios para no pagarlo, ¿no? Claro. O sea, es perverso, y por lo tanto se nos enfrenta así, bueno, como corresponde, con prácticas perversas, ¿no? Che, Alfredo, volviendo a la cuestión de la paz y de la justicia. 15 años del 19 de diciembre de 2001 se cumplen hoy. Sí. Por supuesto, mañana serán 15 años del 20 de diciembre, dos jornadas donde justamente la injusticia derivó en que no hubiera paz, y que hubiera cerca de 40 muertos en todo el país, pero puntualmente aquí en la ciudad de Buenos Aires sucedieron la mayoría de los asesinatos por parte de la fuerza de seguridad. ¿Recordás el 19 de diciembre de Alfredo Grande, cómo fue? Sí, yo estuve el 19 en la plaza, como me la estaban vendiendo como una especie de pueblada alegre y simpática. Cometí el error de ir con una perra que yo tenía en ese momento, Sarabi, que cuando volví al auto estaba aterrada. Y realmente empezó a haber represión, empezó a haber corridas, mucha policía de civil el 19. Y realmente llegó un momento que me di cuenta que, bueno, que yo no estaba solo, no estaba en condiciones de afrontar esa situación. Y realmente cuando vi que la cosa se ponía más que espesa, me volví. Curiosamente, cuando volví, vi que por televisión estaban así eufóricos, las 4x4, todo en Recoleta, ¿no? Dije, esto acá hay algo no termina de funcionar, ¿no? Fui el 20 también, que ahí sí fui con los compañeros en ese momento del Partido Comunista, de la Universidad Popular, ya me di cuenta que ir solo no era. Y para mí fue completamente distinto. Yo creo que el 19, si fue una pueblada, bueno, lo podemos discutir, había mucha gente sola, pero el 20 ya fue militancia. El 20 fue activismo, ¿no? Claramente. Activismo, sí. Militancia y un nivel de represión muy importante, ¿no? Es decir, más que represión, te diría de criminalidad, ¿no? Porque la represión justamente está siempre, ¿no? Hoy lo hablaba con otra radio, que nosotros decimos, reprimieron como el acto concreto, casi diría fáctico, ¿no? Pero en realidad la represión es esto que hablábamos antes, ¿no? Si, por ejemplo, salarios de miseria o salarios altos que se hacen miserables porque te quitan ganancias. Bueno, la inflación es represión. Es decir, convendría sacar la palabra represión de esa pequeña, de esa cunita donde la represión es cuando llega la, bueno, como pasó ahora con el tema de la protesta por la mina, ¿no? Que ahí pegaron, reprimieron, detuvieron. Eso sí es represión, pero yo diría como represión restringida, ¿no? Es decir, un hecho concreto. Pero represión en el sentido global en el sentido de estar permanentemente desalojando necesidades, deseos, sueños, proyectos, dignidades varias, es un estado represor, es una cultura represora, ¿no? Uh-huh. Y a mí siempre me pareció que es demasiado ingenuo, cruel o cómplice, ¿no? Dejarle eso solamente a la dictadura, ¿no? Yo creo que después de lo que vos señalabas, ¿no? Con tanta justeza, ¿no? Un nuevo aniversario del 19, pero también es el tema de que, bueno, en 30 años de democracia, el terrorismo como práctica estatal, porque en definitiva que alguien se quede sin laburo o que tenga la amenaza de perder el trabajo, es realmente una forma de represión, ¿no? Es decir, sí. Bueno, eso está instalado ya en esta forma de democracia. Uh-huh. Pero bueno, lo de San Juan, déjame profundizar un poco ahí, porque sí. lo que ocurrió en San Juan este fin de semana es increíble, en principio, la escasa repercusión que tuvo en los medios tradicionales de comunicación, pero en los casi 40, entre los casi 40 detenidos que hubo, había varias chicas que estaban con sus hijos y que fueron detenidas con sus hijos, estuvieron dos días detenidas con sus hijos. Y en el medio de esa detención hubo que salvar la situación de que casi son enviados sus hijos a hogares de tránsito para menores, porque había decidido eso el gobierno de San Juan, y finalmente se pudo negociar allí que no... no sucediera eso, y por lo menos fue una victoria que permanecieran detenidos los chicos junto a sus madres. Y además, no había asambleístas formando parte del bloqueo que se hizo. Eso es historia para tratar más adelante, ¿no? Esta cuestión de los grupos vanguardistas que creen que van a jugar la realidad de otros sin que esos otros estén a favor de ese tipo de medidas. Pero más allá de eso, el eje es contar, digamos, la cuestión de la represión. El bloqueo ocurrió en Tulcum, que es una localidad, un paraje inhóspito, está a 4 kilómetros del ingreso a la mina Veladero, en San Juan, a 30 kilómetros de la precordillera, pero... está lejos de las ciudades, ¿no? De las ciudades afectadas. Y lo que sucedió fue que la policía no solo detuvo a los 35 activistas que estaban allí, sino que además, en el regreso o en paralelo, en la ciudad de Jáchal, que sí es una de las principales afectadas por la mina Veladero, hubo persecuciones individuales contra asambleístas que, insisto, no habían participado del corte, pero que ya estaban marcados y que fueron detenidos también. Es decir, que fue una profundización. Yo suelo decir que la represión fue selectiva durante el kirchnerismo, porque no se reprimió en algunos sectores, en algunos conflictos, pero en la minería a cielo abierto, los activistas y los asambleístas fueron siempre reprimidos en los 12 años de gobierno kirchnerista. Eso no cambió con el macrismo, pero está claro que algunas cosas que pasaron este fin de semana en San Juan fueron mucho más graves que las que ocurrían habitualmente con la represión que el kirchnerismo llevaba adelante y muchas veces tercerizaba con los asambleístas que están en lucha contra la minería a cielo abierto. Así que ahí tenemos también una profundización más de la cuestión. Sí, bueno, pero es que eso es inevitable, ¿no? Por eso yo te decía que este acto del Servicio Paz y Justicia, ¿no? Es como la contracara, ¿no? Plantea toda una cuestión ética, ideológica, militante, muy importante. Bueno, por supuesto, como no podía ser de otra manera, estaban ahorita Cortiñas, ¿no? Pero cada vez más la sensación es esa, ¿no? Que esto está quedando como acotado a ciertas personalidades, ¿no? Que no es fácil, que es totalmente imposible de reemplazar. Y que esas personalidades, bueno, también tienen un tiempo vital, ¿no? Uh-huh. Y que realmente en muy pocos años quizás seamos, no sé si menos en cantidad, pero sí menos en trayectoria, porque toda una, imagínate la historia que tiene Pérez Esquivel, Nora Cortina, estuvo Bayer, esa gente son historias que no, que es completamente imposible que alguien las cuente, ¿no? Si no se vivieron, si no se materializaron. Y como hay una sistemática, a mi criterio, ¿no?, borramiento de la historia, es decir, por un lado se exalta la memoria y por otro lado se borra la historia, bueno, en ese sentido es muy probable que quedemos con una orfandad importante, ¿no?, como quedamos muchos de nosotros con el fallecimiento de Alberto Moracchetti, por ejemplo. Es decir, personas que no, que ya está, no, lo que hicieron, lo hicieron y... Sí, no hay nadie que ocupe, que absolutamente nadie puede ocupar ese lugar, pero absolutamente nadie puede ocupar ese lugar. Y yo creo que en ese sentido, bueno, es bastante complejo el tema, ¿no? Es decir, no estamos hablando nostalgia, o yo por lo menos es un tema de nostalgia, eso de pasar la antorcha y todo eso, pero es que ya no hay antorcha, ¿viste? Ya no sabes a quién pasársela, ¿a quién se la vas a pasar? A toda esta política, que es lo que yo más le cuestiono al kirchnerismo, ¿no? Esta política de deshistorización, porque no es cierto que han recuperado la memoria, ¿no? Es decir, más bien la han amputado, han empezado una historia a partir de que Néstor Kirchner fue presidente, y todo lo que estuvo antes es como que no existió. Claro, antes tuvo el menemismo, que en la cual ellos estaban, ¿no? Uh-huh. Hay razones para amputar la historia. Por eso esta actividad de Servicio Paz y Justicia, yo realmente me alegré mucho, me encontré con muchísimos queridos compañeros, toda Laura García Tuñón, uno a veces conoce, se saluda con gente y se pregunta de dónde lo conozco, ¿no? Y lo conocés de las marchas, lo conocés de las actividades, pero bueno, no hay un roster que te diga, bueno, fulano se llama así, se llama así. Pero, bueno, te olvidás el nombre, pero por ahí es lo único que te olvidás, ¿no? Todo lo demás está claramente muy muy presente y es muy importante sostenerlo. Alfredo, tenemos que echarte de tu propio programa. No lo diría en esos términos. Sí, yo sí, porque te vamos a cortar bruscamente porque queremos... Bueno, ¿ves? Me vas a cortar, tampoco es tan brusco. Y bueno, el lunes que viene espero que podamos volver con Irene, no creo, porque ella va a tener un... Va a estar en el posoperatorio. Va a estar en una situación más compleja, pero bueno, yo tampoco lo puedo asegurar, pero bueno, como se dice en estos tiempos, hay equipo y yo sé que ustedes van a colaborar todo para que Sueños Posibles siga al aire. Dale, aquí estamos con Nati presentes y haciendo el aguante para que... Fuerte abrazo para Natacha. Ustedes se relajen y, bueno, y se preparen para lo que viene, que seguramente saldrá bien. Un gran abrazo para ambos y nosotros la seguimos aquí con nuestros, y nos incluye a todos, Sueños Posibles. Un fuerte abrazo. Chau. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Estuvimos aquí en La Retaguardia en una encrucijada importante. El día que recibimos el 9 de diciembre esa mención de la APDH La Matanza, nos cruzamos allí con Laura Taffetani y me dio la agenda de Pelota de Trapo. La tengo. El lunes, aquí en Sueños Posibles, cuando vino María del Carmen Verdú, nos dio la agenda de Correpi. ¿Qué hacemos? ¿Cuál usamos? Y fue toda fue toda una decisión. Vamos a usar las dos, por supuesto, pero ¿cómo distribuir? ¿Cuál para la radio? ¿Cuál para el laburo? Bueno, lo resolvimos. Quédense tranquilas que tenemos las dos funcionando, pero son dos productos de la lucha que a la vez sirven para que las organizaciones sigan siendo autogestivas, y la verdad es que me encantaron las dos, pero la de Pelota de Trapo me encantó y debo decir que me la apropié, si me permiten, y me la dejé para mí. La otra quedó para la radio. Así que aprovecho para saludarte, Laura Taffetani, y te agradezco a vos y a toda la gente de Pelota de Trapo por ese hermoso laburo que hicieron, que me gustaría arrancar diciéndole a los oyentes cómo pueden hacer para tener una de las agendas. Y bueno, en realidad las agendas tienen como esa doble cuestión, ¿no? Pero fundamentalmente es de poder llevar lo que pensamos y tener esa presencia en la vida de los compañeros cotidiana, ¿no? Pues, uh-huh. Fue como, me ha pasado que en algunos casos estaban como esperando a que ya llegara la de este año. Y eso es muy bello, porque es como compartir la vida, ¿no? Sí. La agenda se puede adquirir, digamos, escribiendo a la agencia de noticias de Pelota de Trapo, APE, que si ustedes ingresan a la página www.pelotadetrapo.org.ar, ahí se conectan con la agencia y ellos son los que están encargados de la venta. Bien, bien, bien. Escriban, háganme caso porque vale la pena. Y es cierto eso que dice Laura, es un compartir cotidiano sin que ustedes lo sepan, seguramente, pero están ahí, es estar presentes. Laura, recién charlábamos con Alfredo, hicimos el comienzo del programa con Alfredo, y charlábamos de dos cosas que quisiera charlar contigo también aquí. Una es la cuestión de la mención del Servicio de Paz y Justicia, que también fue para ustedes. Me gustaría conocer alguna sensación de aquella jornada. Y fundamentalmente yo creo que la sensación más fuerte es estar rodeada de la gente que estaba ahí. Porque Argentina pasó por momentos muy difíciles, por situaciones también dentro del campo popular, cuestiones a veces difíciles de poder construir, de poder juntar nuestros sueños en uno solo, poder articular. De verdad que estamos en una etapa sumamente difícil en esa fragmentación, ¿no? Uh-huh. También hubo fragmentación de ideas, y que es un proceso que no solo lo ha vivido Argentina, digamos, tampoco quiero hacer hincapié en esto. Lo real es que la gente que estaba en ese, la que entregó el premio, como la que también compartimos esa entrega con otras organizaciones y personas, es la gente que hemos compartido mucho más allá que la cuestión cotidiana, sino que uno puede decir que casi tenemos una idea bastante parecida de lo que queremos del mundo, ¿no? Uh-huh. Y con trayectorias de mucha coherencia. Todos hemos dado mucho valor al tema de la coherencia, porque parece que es lo que construye, lo que hace creíble para la gente, lo que permite armar ese camino en las referencias que tendrán que ir creándose en las generaciones que vienen, ¿no? Porque desgraciadamente el panorama que ve es sumamente negro, pero es negro también en el futuro por un mundo que está, digamos, en una etapa muy crítica y que justamente lo que aumenta es la responsabilidad que tenemos en lo que va a venir, en lo que se construye y en cómo damos las condiciones para que esas referencias tan necesarias para cualquier proceso de cambio se puedan dar, ¿no? Se puedan tramitar en las generaciones que vienen, ¿no? Claro. Nosotros solemos pensar en muy largo plazo. Entonces, cuando se dio el premio, que también es el premio Alberto, porque fue quien fundó la obra, y es el premio Normita, que es la que sigue estando poniendo mucha fuerza, y al colectivo de educadores y educadoras que están todos los días con los chicos, y que bueno, que se ha vivido, pero ha vivido momentos muy difíciles, todos lo saben, que tuvo que salir de eso, que tuvo, yo decía, el día que, en el momento que me entregaban el premio, que nosotros tenemos un doble desafío, ¿no? Que es el desafío de continuar la obra sin Alberto, pero además, cómo continuamos esas ideas que también nosotros compartimos, que es realmente pensar un verdadero cambio de sistema, ¿no? Porque uno trabaja con los chicos, siempre fue la idea nuestra, de que uno está laburando y dando respuestas concretas a la situación de los chicos, pero la idea es que cambiar las causas, porque uno trabaja con los otros pelotas de trapo, como decir que tengo una población estable de 300 chicos, pero son millones los que están necesitando otras condiciones de vida digna, ¿no? Entonces, uno siempre decimos, queremos mostrar, Alberto siempre decía, tomando a Brecht, que quiere mostrar el ladrillo de la casa que quiere, ¿no? Y esa es la misión para nosotros de las organizaciones que aspiramos por lo menos a todo el mundo. Mostrar que es posible construir organización y abrevar junto con otros y otras ese cambio que por ahí son ámbitos que ya trascienden el tema de la niñez. Claro. Pero digo, esa es la construcción que siempre nos hemos propuesto. Así que en ese ámbito, con Norita Cortiña, con Adolfo, con Pablo Pimentel, con con Alfredo, que con él compartimos dentro de Pelota de Trapo, digamos, pero gente tan digna, la verdad, realmente uno se siente en casa. Entonces ese premio tiene un valor, es lo mismo que nos sucedió cuando recibimos el premio de PH a Matanza, digamos, ¿no? Porque son lugares realmente de mucha coherencia. Claro, claro. Y eso te da fuerza, porque seremos pocos, pero uno quiere que eso adquiera fuerza. Son esas trayectorias intachables. Yo no dejo de admirar siempre a Norita, que con su edad, con todo, están siempre al pie de guerra. Osvaldo Bayer, que estaba también. Bueno, son gente, eso fue lo fuerte quizás de este premio. A veces me ha tocado recibir varios premios Pelota de Trapo, sobre todo en los últimos años, que Alberto ya estaba como cansado. Y la verdad que lo que daba fuerza este ámbito era esto, ¿no? De tener una misma idea de país, de dignidad, de la necesidad de cambios profundos, ¿no? No solo, digamos, el sobrevivir o no solo el resistir, sino también de un para qué fuerte, ¿no? Que esa resistencia para qué, esa comunión, unidad, como se quiera llamar, porque cada término siempre tiene connotaciones que hay que andar explicando, estamos tan mal que hasta en eso tenemos que andar explicando, pero digo, son gente con la que no hay mucho que discutir, ¿no? Claro. Entonces en eso está muy bueno. Laura, el otro tema que te decía que habíamos charlado con Alfredo y que quería charlar contigo, tiene que ver con los 15 años que se cumplen del 19 y 20 de diciembre. ¿Ustedes ya estaban en la CTA? En ese momento sí. En ese momento estaba en la CTA. ¿Qué momento para la CTA? Porque venían de del FRENAPO, digamos, de una multitudinaria encuesta en la calle que tuvo más de 3 millones de votos. Sí, no, totalmente. Lo que sí recuerda más de la presencia fue, perdón. Y de otros dentro de en esos días. Fue unos días antes, digamos, por eso la referencia, ¿no? Porque fue unos días antes del estallido del 19-20. Sí, totalmente. Y sí, fue fuerte. Y a mí, si querés, yo lo que más conservo de esos días, recuerdo que los pibes se habían ido solos, ¿no? El 19 se fueron solos a la marcha. Digamos, salieron a Capital, y para ellos fue su primera represión, para los pibes que estaban en ese momento en la fundación, ¿no? Sí, sí. Recuerdo varios de ellos que hoy algunos no están, que han tenido otras circunstancias de vida por las cuales se los llevó la muerte sin preguntarles. Pero lo real es que tengo ese recuerdo. Vos sabés que estaban como dejaron trastocar la cara porque no podían creer que de la represión, o sea, uno le había contado mucho, había contado la dictadura, había contado esto, pero para eso vinieron como azorados. Claro. Y cómo podía ser, muy impresionados. Mirá que eran pibes que habían vivido cosas muy densas, ¿no? Pero era de otro carácter, ¿no? De otro carácter. Si querés, yo tengo más esa vivencia y que estábamos todos en Juan Salvador, que era el hogar donde estaba Alberto, y sí recuerdo que estaba Víctor en un momento, pero realmente claro que fue un momento fuerte, pero Alberto tenía, fue muy lindo los artículos de Alberto de ese momento, una claridad meridiana, hoy visto en tiempo, una claridad absoluta. ¿No? Del proceso que se estaba viviendo, que él decía, porque había como una cosa que bueno, que se vayan todos, pero que lo que venía, y él no era tan no estaba tan claro. Es más, hay un artículo que se llama ¿Por quién doblan las cacerolas? O tenía que ver, porque saca el título tenía que ver con la película de ¿Por quién doblan las campanas? Sí, que está, está allí. Debe estar, entras a la página y debe estar. Uh-huh. Pero no me recuerdo bien, pero acuerdo que él en ese momento decía que era muy superficial lo que estaba pasando. Que mientras que no se estaba hablando de cambiar estructuras. Claro. ¿No? Que era una cuestión superficial que, y por lo tanto, no iba a tener asidero, un verdadero cambio, ¿no? Uh-huh. Y ahora en el tiempo uno lo ve y se ve bárbaro. Alberto tenía una, que son esas gente, hay gente que se amasó en generaciones pasadas que por eso es tan irreemplazable, ¿no? Porque tenía un olfato y tenía una cosa, pero un análisis muy profundo. Y realmente, con cada artículo de él, cuando vamos para atrás, uno dice, tenía razón, ¿no? Esta cosa fuerte de que no es fácil. Uh-huh. No es fácil para nada, ni para nosotros, por eso digo que el desafío es cómo se sigue sin él, en esas ideas fuertes, ¿no? Porque la fundación, bueno, está, ¿no?, va llevando, pero hacia afuera, en su proyección política, en su cuestión, es lo más complejo. Uh-huh. Y por eso en esos días, creo que lo que él tuvo, las dos vivencias que tengo es esta, en los chicos de esa generación, que ya es otra, cómo vivieron esa represión y cómo vinieron totalmente muy asustados. Y eran pibes que no eran para asustarse, ¿se entiende? Digamos, sí, claro. Y a la vez esta cosa de Alberto con una claridad meridiana planteando, bueno, esto no es, es una crisis muy fuerte, pero que no está siendo llevada realmente a los cimientos. Entonces, esto pasa. Claro. Laura, te agradecemos enormemente este paso por... Bueno, gracias a ustedes. Y también disfruté el haber el premio de ustedes en la PDH de Matanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso enorme. Hasta luego. Laura Taffetani, de la Fundación Pelota de Trapo, pasó por aquí, por Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande e Irene Antirori. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Frente a las altas temperaturas, tomemos mucha agua. Permanezcamos en lugares frescos y ventilados. Usemos ropa fresca. Protejámonos del sol con anteojos oscuros. Cuidemos a los niños y adultos mayores. Comamos liviano. Reduzcamos la actividad física. Y evitemos exponernos al sol entre las 10 y las 17 horas. Ante cualquier emergencia, llama gratis al 107. Buenos Aires, Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Qué suerte que no me pusiste el pueblo montañés ese, porque yo no te iba a hacer los gestos que hace Irene, iba a ser un poco más duro con mi gesticulación para esa cortina que a Alfredo tanto le gusta, y en absoluta minoría cada tanto nos obliga a poner en Sueños Posibles. Yo ya lo escuché una aquí en vivo, dos, tres, cuatro veces. Escuché el programa de la semana pasada, el número 300, pero posta, no estoy jodiendo. No, sí, puede ser que esté un poco loco, pero

si sí o si no, pero en cualquier caso aquí hay equipo para seguir haciendo sueños posibles mientras esperamos a los corazones titulares. Arriba, arriba, que los necesitamos. Gran abrazo Irene, gran abrazo Alfredo, Nati, felices sueños posibles.